tus brazos, mi Señor, bajo la sombra de tus alas, yo quiero estar. Consuelo y refugio eres tú para mí, abrigo y descanso eres tú. Jesús, mi Señor, bajo la sombra de tus alas, yo quiero estar bajo la sombra de tu ser. Jesús.